gente, que es lo que está moviendo un poco todo. Entonces nuestras protestas un poco, pues eso, pues la lucha de eso y que los problemas que salen en la tele, que ahora mucho, hay muchos programas en la televisión concreta eso, pues que lo podamos resolver antes de no llevar a la persona a salir en la tele a contar ese tipo de problemas. La mayor parte del trabajo que hacen los voluntarios en Andalucía se desarrolla en los comedores sociales, también en atención a los inmigrantes que llegan a nuestra tierra, así como a la asistencia y acompañamiento a los ancianos que carecen de recursos económicos para poder llevar una vida digna. Y en los deportes, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona empatan a dos los primeros compases de la segunda parte. Jugado hoy con un partido con presencia andaluza, Betis 0, Atlético de Madrid 2. El español Marc Márquez se ha impuesto en el Gran Premio de Qatar de MotoGP. El también español Tito Rabat se impuso en Moto2. Son las 10:03. RAI, fin de semana.